Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. En Colombia amanece. En Europa es mediodía. Y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Tres de la tarde en punto desde los estudios de W Radio en Bogotá. Esto es Contrarreloj. Yo soy Rosario Gómez. Iniciamos con información política. Esta vez con el presidente Gustavo Petro. Salió en defensa de la reforma tributaria. Tras las críticas a la reforma tributaria y los cuestionamientos también por parte del Partido Liberal, el presidente Gustavo Petro salió a defensa de uno de los proyectos más grandes de su gobierno, asegurando que es necesaria una reforma que traiga igualdad, donde los más pobres no sean los más afectados, sino los más beneficiados. ¿Cómo se puede pensar entonces reformas tributarias que busquen la igualdad? Pareciera un pecado, un exabrupto, algo que no debería ser ni siquiera mencionado en la discusión política. Y resulta que la reforma tributaria debe tener un primerísimo objetivo antes que adquirir recursos para el Estado, y es la igualdad. La reforma tributaria debe ser pensada para la igualdad. En ese mismo sentido, también el presidente lanzó pullas al gobierno del expresidente Iván Duque por plantear una reforma que realmente sí afectaba a los pobres, y por eso fue que estalló la sociedad, según el nuevo mandatario. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. Por deslizamiento en las faldas de la Popa de Cartagena, las autoridades restringen a esta hora el tránsito vehicular. Pues mire, la decisión la tomaron tras una inspección de rutina en los puntos críticos por la temporada de lluvias. La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres detectó de esta forma un deslizamiento en una de las laderas de la Popa, en un tramo de la vía que lleva al convento que se ubica en la punta de este cerro. Por ello, pues desde esa dependencia han recomendado disminuir la carga de vehículos que puedan subir a la cima de este emblemático lugar. Dice el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Abello, que este monitoreo evidencia que ya está comprometida el 20% de la bancada de ese lugar. Ahora entonces las autoridades solo permiten la circulación de motos y vehículos con un peso igual o menor a 2,5 toneladas. El Departamento de Tránsito y Transporte de esta capital ya está al frente de esta situación. Solo se permitirá la circulación de vehículos liviano tipo automóvil, camioneta y campero por esta vía de ascenso y descenso del cerro. No se permite entonces la subida de buses, microbuses ni camiones mientras no se supere esta emergencia. La Secretaría de Infraestructura del Distrito realiza un análisis técnico para revisar qué tipo de obras tendrían que realizarse en esta zona de la Popa. Antonio Canchila para Contrarreloj. Hay noticias en el mundo. Con el presidente Joe Biden anunciará este miércoles más acciones para bajar el precio de la gasolina. Mateo. Rosario, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no concretó si Biden recurrirá a las reservas estratégicas de Estados Unidos con la liberación de más barriles de petróleo, como han adelantado este martes algunos medios. Biden pondrá en el mercado entre 10 y 15 millones de barriles de petróleo para rebajar los precios. Esa liberación se produciría en el marco del plan que delineó en marzo el presidente estadounidense para mitigar la subida de precios provocada en parte por la guerra en Ucrania. Recordemos que en concreto Biden anunció en ese mes que Estados Unidos añadiría al mercado global un total de 180 millones de barriles de petróleo, es decir, un millón al día durante 180 días o 6 meses, y todavía hay disponibles 15 millones de barriles dentro de esa cantidad autorizada. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. Estamos arrancando arrancando una nueva semana, semana corta después de un puente festivo. Esperamos de mucha tranquilidad, de mucho descanso, o para muchos también, de mucho trabajo y de trabajo exitoso en nuestros oyentes de Contrarreloj. Y como siempre, a esta hora, después de las noticias, tenemos la invitación para nuestro tema del día. Hablemos ahora de fútbol femenino. Muchas personas estuvieron esta mañana, Rosario, a partir de las 5:30 de la mañana acompañando al equipo femenino de fútbol. Un equipo que continúa dándole argumentos al Estado, a la empresa privada y a los hinchas sobre el gran presente que vive y sobre el futuro que representa para el deporte de nuestro país. La selección Colombia femenina sub-17 clasificó a los cuartos de final del mundial de la categoría que se disputa en este momento en India al superar a México, que sea hasta el momento entonces para entregar un reconocimiento a ese trabajo duro que ha sido silencioso, mal pago también, y que han llevado a cabo jugadoras, integrantes del cuerpo técnico y directivas. Un reconocimiento también para sus familias, su apoyo incondicional. Y con esta coyuntura, con esta buena excusa, les proponemos que esta semana sea para ustedes, los oyentes de Contrarreloj, una semana de reconocimientos. Hacer un reconocimiento inicialmente a ellas, a las jugadoras colombianas, y para quienes ustedes quieran. Un reconocimiento para quienes juegan limpio, por ejemplo, y respetan las normas. Un reconocimiento para las personas que nos han ayudado a cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños. Aquí hay un reconocimiento para su mamá, un reconocimiento para su papá, un reconocimiento para esa persona que le echó la mano también en algún momento. Un reconocimiento para quien se ofrece a invitarnos el almuerzo cuando estamos cortos en la quincena. Hoy fue Mateo, Rosario, por ejemplo, esa persona, y que sea un reconocimiento para Mateo Duarte. Gracias, Mateo. Un reconocimiento para quién. Usted completa la frase hoy a través de dos vías. A través de WhatsApp 317-606-0166 y a través de las redes sociales de W Radio. Leeremos sus mensajes, escucharemos sus notas de voz en esta edición de día martes de Contrarreloj. El tema del día de hoy, un reconocimiento para... En pantalla. Bueno, tuvimos un fin de semana largo en el que muchos de ustedes aprovecharon para ir solos o en familia a disfrutar de una buena película. Observemos junto a Esteban Vázquez cuáles fueron las cintas más vistas y cómo se mueve la actualidad cinematográfica en el mundo. Todo en pantalla de Contrarreloj. Carol, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Volvemos de fin de semana largo y es hora de revisar cuáles son las películas más importantes de la cartelera norteamericana, que son las que marcan la tendencia finalmente de lo que se ve alrededor del mundo. Y en el top número 5 tenemos a Amsterdam, una película del género drama histórico y comedia dirigida, producida y escrita por David O. Russell y filmada en Los Ángeles entre los meses de enero a marzo del año pasado. Esta es la primera película realizada por Russell desde el estreno de Joy en el año 2015. La película en su estreno tuvo $6.5 millones, más de 2,7 millones de este fin de semana, que nos dan un aproximado de $9.2 millones. Continuamos con este listado de las películas más taquilleras de los Estados Unidos, y en el cuarto lugar está The Woman King, que relata la historia de la unidad guerrera exclusivamente femenina Agoji. Esta unidad protegió el reino de Dahomey en África Occidental durante los siglos 17 al 19 y está ambientada en la década de 1820, protagonizada por Viola Davis como un general que entrena a la próxima generación de guerreras para luchar contra sus enemigos. Este filme ha recaudado este fin de semana $3.7 millones, llegando a un total de recaudo de 59,7 millones en la taquilla estadounidense. New York City. Did we just move here? I think we did. You think Josh is gonna be okay? Y vamos con la película de comedia musical Lyle Crocodile, de acción en vivo animada por computadora, que está dirigida por Will Speck y Josh Gordon a partir de un guion de Williams Davis, y es una adaptación del cuento infantil del mismo nombre y su precuela The House on East 88th Street. La película de este fin de semana recaudó $7.3 millones, alcanzando 22,7 en su acumulado total. What is it you like to talk about? I'm Asian. I know you're nervous. I just want to have a chat. En la segunda posición está Smile, la película que narra los sucesos tras un dramático accidente sufrido por un paciente. Allí la doctora Cutter empieza a experimentar hechos aterradores sin explicación aparente, y a medida que el horror se adueña de su vida, ella comprende que la respuesta está en su propio pasado. La película ha logrado $17.6 millones este fin de semana, alcanzando $49.8 millones. It's been 4 years since Michael Myers vanished without a trace. Hello. cerramos con el estreno del fin de semana que nos deja con una gran sorpresa. El pasado viernes se estrenaba Halloween Ends. La película le ha costado muy poco hacerse con el número uno de la taquilla en Estados Unidos y el problema es que la película dirigida por David Gordon Green ha sido un éxito indiscutible en lo referente a sus ingresos. Esto teniendo en cuenta que la película costó solo $30 millones y que faltan los ingresos del resto del mundo. Ya podríamos hablar de ella como un éxito económico ya que la película recaudó en su fin de semana de estreno $40 millones. Así que estaremos atentos a cómo se comportan estas películas el próximo fin de semana y cómo sigue manejándose la tendencia con estos thrillers de terror. Yo soy Esteban Vázquez y esto es En Pantalla para Contrarreloj. You came here to kill me. So do it. Vive la pasión del fútbol en 4K con los televisores Android TV de Panasonic. Con una gran variedad de aplicaciones, disfrutarás tus partidos al máximo. Consíguelos con los hinchas de la tecnología. Alcosto y Catronics presenta la noticia deportiva. La figura del día. Estas figuras del día se desplazan a más de 120 kilómetros por hora. Alejandro Munevar nos presenta un recorrido por el desempeño de los pilotos colombianos alrededor del mundo. Los pilotos colombianos siguen siendo protagonistas en las diferentes pistas alrededor del mundo. Este fin de semana se corrió la última carrera de la Fórmula 4 francesa, en donde el colombiano Jerónimo Berrío no solamente se ganó el título de rookie de la temporada, sino que además terminó primero en la carrera de Paul Ricard. Escuchamos al colombiano. Hola a todos, ya estamos acá en Le Mans, ya empacando para devolvernos a Colombia y todavía no me creo cómo se terminó este campeonato. Fue increíble poder terminar mi primer campeonato del automovilismo de esta forma. Fue un sueño total poder ganar en Paul Ricard desde la manera que gané. La verdad es que es increíble y bueno, estoy muy agradecido con todo lo que ha pasado este año, todos los resultados que pude tener por el apoyo de Fede Autos, de la Federación Colombiana, del Ministerio, a la ministra. Muchas gracias por siempre estar apoyándome. Y bueno, claramente a toda mi familia por darme esta oportunidad de poder estar acá representando a mi país en Francia. Bueno, ahora súper concentrados en seguir trabajando, ver qué podemos hacer el próximo año. El trabajo no para y vamos a seguir empujando para estar listos para el próximo año a darla toda y darle más resultados a Colombia. En la clasificación general, Berrío ocupó la sexta posición, fue el único novato en el top 10. Y de Francia vamos directamente a Barcelona, España, en donde Colombia también tuvo representación allí con Sebastián Montoya y Nicolás Baptiste. Por el lado de Montoya, en la primera carrera que compitió terminó en la 13ª posición, mientras que en la segunda ocupó la 15ª. Escuchamos a Sebastián Montoya. Bueno, todos acá ya terminamos la segunda carrera en Barcelona. Fue una carrera bastante difícil. Estábamos por todos lados, subiendo, bajando posiciones. Todo el mundo se estaba tocando. Fue una carrera también, guardamos las llantas y frenábamos muy rápido y al final volábamos. Entonces, unas por otras, ya estamos entendiendo un poco más por dónde tenemos ir. Como ya la siguiente pista es una pista muy buena y para el equipo, ya que me gusta mucho a mí. Entonces, a ver cómo podemos maximizar allá. Y vamos con todo para terminar ya para todo como lo empezamos. Baptiste, por su parte, no pudo superar las últimas posiciones, puesto que cambió de motor y fue penalizado. El próximo fin de semana termina la temporada de estos dos colombianos corriendo en Italia. Con la información del automovilismo colombiano para Noticias Contrarreloj, Alejandro Munevar. Panasonic te invita a disfrutar de los mejores partidos con tu Android TV HX550 de 55 pulgadas. Llévalo por $2,149,900. Vive cada gol como si estuvieras en el estadio. Podrás acceder a tus aplicaciones y plataformas favoritas para que no te pierdas ningún detalle. Al costo Icatronics, hinchas de la tecnología. Al costo. Hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 30 de octubre. Una leyenda. Esta leyenda W nos llega desde Brasil y en clave de bossa nova. Hoy recordamos al compositor e intérprete de la canción más famosa en la historia de ese país en el aniversario número 109 de su nacimiento. Disfrutemos de este recuerdo de Vinicius de Moraes en Contrarreloj. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. sentado no sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. En el año 1962, el nombre de Vinicius de Moraes, nuestra leyenda W de hoy, fue pronunciado y celebrado a nivel mundial por la industria musical, las emisoras de radio y los fanáticos que cosechó fuera de las fronteras de su país gracias a La Garota de Ipanema, tema pionero de la bossa nova y la canción brasilera más famosa en el mundo. La canción, escrita por Vinicius y musicalizada por otro genio, su amigo Tom Jobim, es una de las tres canciones más versionadas en la historia de la música contemporánea, junto con Bésame Mucho, de la autoría de la mexicana Consuelo Velázquez, y Yesterday de Paul McCartney. Que su nombre adquirió fama mundial en la década de los 60, la obra de Vinicius de Moraes se extiende mucho más allá en el tiempo y mucho más allá de la música. Este artista, nacido en Río de Janeiro el 19 de octubre de 1913, fue primero un innato poeta que compuso sus primeros versos antes de cumplir los 15 años. En 1938 recibió una beca concedida por el gobierno británico en la Universidad de Oxford y escribió un libro llamado Novos Poemas. En 1941 volvió a Río y escribió críticas de cine en periódicos y revistas, y luego se unió al cuerpo diplomático de Brasil y publicó su libro Cinco Elegías. La poesía lo conectó con todo el círculo artístico de su país, incluidos los músicos con los que crearía canciones esenciales para el folclore latinoamericano. La obra musical y poética de Vinicius de Moraes es considerada como invaluable para el legado artístico de Brasil. Sus versos contribuyeron a cimentar el influyente escenario cultural brasilero y llevaron sus expresiones artísticas a niveles impensados antes de la década de los 60. Una vida brillante en términos creativos, que padeció la sombra del alcoholismo la mayor parte de su existencia. En una ocasión expresó: "El whisky es el mejor amigo del hombre, es el perro en una botella". Después de un largo periodo con problemas de salud, que incluyó varias visitas a clínicas de rehabilitación, falleció a causa de un edema pulmonar en su domicilio de Río de Janeiro el 9 de julio de 1980 a la edad de 66 años. Vinicius de Moraes, una leyenda W. Ojo, no funciona. De nuevo el tema de la seguridad en Colombia. Una masacre se registró en el municipio de Mistrató, en Risaralda. Tres personas fallecieron y una más resultó herida. Los hechos ocurrieron en zona rural de Mistrató, en Risaralda, donde un hombre de 42 años arribó a la vivienda de su expareja sentimental e inició una fuerte discusión con ella. Después de varias agresiones físicas y verbales, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó a la mujer, dejándola gravemente herida. A la vivienda llegaron los padres de la mujer para intentar ayudarla y allí el agresor disparó contra ellos, ocasionándoles la muerte de manera inmediata. En ese mismo momento, el hombre se quitó la vida y fue una vecina del sector quien dio aviso a las autoridades, según indicó el coronel Simón Eduardo Cornejo, comandante de la policía de Risaralda. Inicialmente, una muchacha de 16 años aproximadamente fue la que dio aviso a todos los vecinos y logró evacuar a un niño que es el hijo de esta pareja, de la persona que al parecer se quitó la vida después de haber cometido este hecho. Posteriormente llegaron las unidades de policía judicial, quienes iniciaron la inspección del lugar de los hechos, la inspección a los cadáveres, y de igual forma se hicieron todas las entrevistas correspondientes que nos logran indicar los motivos y realmente que es un hecho de tema pasional. La mujer fue remitida al hospital de Mistrató y posteriormente a un centro asistencial de Pereira, donde se encuentra en estado crítico debido a la gravedad de las heridas. Kimberly López para Contrarreloj. Llega la gran feria W San Autos, concesionario líder de Renault. Te esperamos del 20 al 23 de octubre en el Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Compramos tu vehículo usado multimarca a un gran precio y libre de gastos de traspaso. Hacemos tu peritaje sin costo. Aplican términos y condiciones en referencias seleccionadas. Te esperamos con el apoyo de Café Águila Roja. nuestros oyentes. Un reconocimiento para todos aquellos seres humanos que me han ayudado directamente o indirectamente, de buena o de mala manera, porque me ha hecho que yo crezca como ser humano. Un reconocimiento especialmente a mis hermanas, aquí en la tierra y en el cielo a mi madre. Torres Contrarreloj, desde acá de Roldanillo, Jesús. Un reconocimiento para el gobierno de Gustavo Petro, que impulsó la reforma tributaria para favorecer a los pobres, ya que durante 200 años nos robaron hasta el derecho de vivir en este paraíso que se llama Colombia. Muchas gracias, Contrarreloj. Buenas tardes, señores Contrarreloj. Cipriano La Tortuga, desde la ciudad de Ibagué. Con un sol entre caliente y frío, pues esta mañana llovió bastante. Al tema, un reconocimiento para la Selección Colombia Sub-17 Femenina, por su entrega, por su gallardía, por ese espíritu deportivo y esa entrega de la camiseta, llevando la imagen de Colombia ante el mundo. Felicitaciones, Selección Colombia. El minuto ejecutivo. Información, ahora China quiere conquistar Europa con su nueva oferta de autos eléctricos. Esta y otras noticias en el minuto ejecutivo. Con la llegada de los nuevos modelos de autos eléctricos del fabricante chino NIO en octubre, Alemania, también aparece un nuevo concepto de puntos de recambio de baterías. Si el usuario no desea recargar su auto con el cable, puede cambiar la batería vacía por una llena. Los expertos estiman que casi 20 marcas de automóviles chinas podrán llegar este año a Europa, con la ventaja de que fabrican vehículos de diferentes segmentos, mientras que los grandes fabricantes europeos solo ofrecen vehículos eléctricos en el segmento más caro y con escasez de piezas de repuesto. El DAN entregó los resultados del indicador de seguimiento a la economía para el mes de agosto, periodo en el cual el indicador mostró un repunte favorable, pues su variación anual se incrementó 8,6% y evidenció una tasa de crecimiento mensual de 1,4% por encima de las cifras de los últimos 5 meses. Este es el minuto ejecutivo en Contrarreloj. La Rocola W. Rihanna, good girl going bad, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide the plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we go, we Rockefeller, we fly higher than weather, and she flies are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at? Metemos la moneda en la rocola a esta hora para hablar un poco de Rihanna y su participación, su posible participación en una banda sonora de una película que han esperado muchos fanáticos de los cómics desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que Rihanna podría seguir los pasos de Kendrick Lamar, quien hizo parte de la banda sonora de la primera película de Black Panther. Él ahí tuvo dos macro hits que fueron All the Stars y también King's Death, y es que parece que Rihanna, Rosario, podría estar metiéndose por ahí y siguiendo esos pasos. Sí. Mire, se desconoce de qué manera van a producirse, pero antes del Super Bowl, que va a ser presentado por Rihanna y del que todavía no hay muchos datos de quién la podría acompañar, vamos a tenerla dentro de Black Panther Wakanda Forever. De hecho, en su momento se dijo que incluso estaba en el casting de la película, pero al final la actriz y también cantante fue descartada. La película llegará a cines el próximo 11 de noviembre, y aunque no hay confirmación sobre la implicación de Rihanna para el comeback después de casi 7 años, que no hemos tenido muchas noticias de ellas, la fuente Hits Daily Double, que es bastante fiable en lo que tiene que ver con este tipo de informaciones, ha dicho en un tono bastante cómico, atención a la última frase del artículo que lo vimos, pues va a ofrecer exclusivas después de confirmadas. Uh-huh. Así que muy atentos con lo que pueda pasar con Rihanna, porque vamos a poder escuchar muy probablemente un par de sus canciones en esta nueva película de Black Panther Wakanda Forever, que ha tenido mucho de qué hablar, sobre todo porque su protagonista, pues recordemos, falleció de cáncer hace un año aproximadamente. Así que nada, lo que sea Rihanna, bienvenido sea, porque esa mujer lo que toca lo vuelve oro, después de que ha convertido tanto dinero, no solo con su música, música, con sus participaciones en películas, sino también como empresaria en esa industria. Oiga, pero tengo una pregunta, de pronto, a ver, entre usted y Mateo, porque entiendo que Rihanna ya en alguna oportunidad le habían propuesto participar esto en el Super Bowl, ¿no? Porque hay demasiada emoción por verla participando en el que es considerado uno de los eventos deportivos y de cultura más importante de los Estados Unidos para el mundo. ¿Ella ya había participado, Mateo, acompañando a alguien? No, esa es su primera vez. No. Que yo recuerde, no. De hecho, en cuanto a raperos, Rosario, ha estado pues este señor The Weeknd, que hizo el Super Bowl que tuvimos que ver todos sentaditos en la casa, incluso los que compraron boleta para asistir, porque estábamos en medio de la pandemia. Y el siguiente en el que participaron raperos fue justamente el del año pasado, donde estuvo Dr. Dre, Eminem, donde estuvo Snoop Dogg. Que no fue tan bueno, la verdad. No, es que a mí sí me pareció fantástico. Es que yo soy fanático de esa música. Cero me conecté con esa música. Yo sí, iba feliz. Lo que decían después del Super Bowl, que hablaban muchas personas, y yo estoy de acuerdo con ellos, lo que pasa es que ese Super Bowl conectaba a la gente que vivió esa época, que la conoció y que entendía cómo era el concepto, claro, obviamente, dentro del hip hop, y que creo que nos pasa a Vázquez y a mí. Y de hecho, muchas de las personas que son amantes de este género y que siguen este género, dijeron que esa no era una presentación no solamente para la época, sino que era además una deuda con el hip hop, que fue tan importante a finales de los 80 y toda la década de los 90 en los Estados Unidos, llevándose los titulares tal vez más importantes de los medios, con personajes como Tupac, como Biggie, con la East y la West Coast en conflicto. Entonces, eso sí se llevó mucha gente fanática, Rosario, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, llevó la música a otros escenarios. A mí me emocionó ver a Eminem salir de esa. Sería el único, o sea, y chao, y apague, vámonos. A mí sí me gustó, pero entre gustos no hay disgustos. Exacto. Para los gustos de los colores. Sí, por eso, para los gustos de los colores, y por eso estoy tan emocionada con Rihanna, que seguramente mucha gente dirá, ay, no, qué pereza esa señora. No. Me parece un hit ver a Rihanna. Pues a mí la señora Rihanna me parece, claro, que es fantástica. Claro, pues que los hombres van a ver otra cosa. No, va a enfocarse en ella cantando y bailando. Ustedes van a ir a ver otras cosas. Fantástica. Pero tengo, artísticamente. Sí, claro, cómo no. Oiga, tengo otra pregunta, y es porque se había rumorado mucho, Mateo, que a los artistas siempre caemos en la misma discusión, que si les pagan, que si no les pagan. Entonces, que le habían dicho a Taylor Swift primero, y que como Taylor Swift dijo no gracias, pues llamaron a Rihanna. Sí. Y entonces en esa discusión se han mantenido muchos medios de comunicación a hoy. ¿Les pagan al final o no les pagan? Porque entiendo que ellas lo hacen porque no es nada más que un super lugar para mostrar de qué están hechos. Es el spotlight. Recordemos que el Super Bowl, además de ser un gran lugar para presentación de artistas, es el lugar donde el minuto de pauta es más costoso alrededor del mundo. ¿Por qué? Pues porque es un evento además que ven millones de personas. Pero corríjame, Mateo, yo creo que los comerciales del Super Bowl no se pueden ver alrededor del mundo. Tienen restricción de región. Sí, realmente son restrictivos. Acá no se pueden ver, solo se pueden ver en los Estados Unidos, obviamente, y lo que dice Vázquez es cierto. Como es ya obviamente la vitrina más grande a nivel televisivo, a ellos no les pagan. Y simplemente la invitación es lo que paga todo. Hay dos antecedentes. Por ejemplo, Lady Gaga lanzó después del Super Bowl un documental. Sí. Entonces ahí aprovechan para agarrar esa catapulta. No, pues es que Jennifer López. Hizo lo mismo. Después del Super Bowl lanzó su documental. Entonces es pura paja, ¿no? Crea todo eso que dicen por ahí. Que no llamaron primero a la una y luego a la otra. Sí. No, es que realmente es publicidad, Rosario. Pero ve ahí acordándome, Rihanna, de hecho, sí declinó una vez hacer Super Bowl. Que fue para el del 2020 en el 2019. No estaba yo tan loca. Por el tema de Colin Kaepernick, el de la NFL, que se arrodilló. Ah, verdad, cierto, sí. Ella declina eso. Ah, vio. Ese señor, ¿no, además, no volvió a tener mucho contrato, ¿no? Pues ahí por ahí sacó un libro ahorita de niños infantil, pero sí, realmente. Pero creo que no, muy poco. Por ahí algo con Netflix, pero. Y es que, Rosario, mire, tengo de Nielsen el rating de los hogares que vieron este tipo de eventos, el Super Bowl. Mire, más de 101 millones de hogares pudieron ver el Super Bowl, una media de 45 millones de hogares solo en los Estados Unidos, donde los Rams derrotaron a los Bengals 23-20 para conseguir el primer título de la franquicia de Los Ángeles. Así que sí es un montón de gente viendo este tipo de artistas, este tipo de comerciales, y yo no sé si declinarla sea una buena decisión o no. Cada artista hará lo que quiera. Yo ahí ya no me meto, pero bueno. Pero luego, cuando sales, ¿qué? Pues sales hasta donde tú quieras. Con ePower tienes más de 1000 kilómetros de pura libertad. ¿Más de 1000 kilómetros? Y conducción eléctrica. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. At last love has arrived, and I thank God I'm alive. Por eso no puedo así. Can't take my eyes off of you. Llega el Festival del Terror 7 de Salitre Mágico. Ven y descubre los nuevos mundos. 8 casas del terror, 10 zonas de espanto, 12 shows y más de 400 artistas. Pasaporte del terror en Salitre Mágico con 20% de descuento a solo 70,000 ingresando el código W Radio. Todo en mayúscula y pegado. Aplica para fechas seleccionadas 7, 13 y 14 de octubre, 5 y 6 de noviembre. Ingresa a festivaldelterror.com y no te quedes sin tu entrada. 300 cupos por fecha disponibles. Este 2022, vamos pa'lante. Con su ayuda, los estudiantes más pilos que atraviesan por una difícil situación económica no tendrán que interrumpir su carrera por falta de recursos. Que la educación no se detenga. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co o en wradio.com.co con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Llegó Pasarela al Retiro Shopping Center, un mes cargado de moda y diseño, donde los más reconocidos expertos de la industria nos hablarán sobre tendencias y alta costura. Además, por compras superiores a 250,000 pesos, podrás participar en el sorteo de una tarde de compras por 5 millones de pesos y uno de los 100 bonos de compra del retiro. Ven y vive la mejor experiencia en moda.